En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En Viedma también se viene el tarifazo, el estacionamiento medido y pago, los taxis y los colectivos solicitaron aumentos. La Comisión de Gobierno del Deliberante de Viedma se reunió la mañana de ayer para tratar el aumento del 200% solicitado por la Fundación ANIAL para el estacionamiento medido y pago en la ciudad. La comisión decidió convocar nuevamente a la fundación para recabar información sobre los costos de la prestación del servicio. En cuanto al periodo de aumento del 25% de la tarifa de taxi, se resolvió convocar a los concejales de Patagones con el objetivo de unificar criterios. Por último, la empresa responsable de transporte público de pasajeros solicitó llevar el boleto a 25 pesos, lo que representaría un brutal tarifazo del 90%. Festejo unitario del 1 de mayo en Viedma. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores organizan una masiva y pluralista celebración del 1 de mayo en el Parque Jorge Ferreira de nuestra ciudad. La actividad se va a realizar entre las 11 y las 16 horas y contará con la presencia de bandas de músicos locales, una feria de productos de economía popular y la tradicional choripaneada trabajadora. Una convocatoria que circula en las redes señala que somos conscientes de que vivimos un momento de país donde tenemos que estar unidos, donde somos el sector más atacado por la política económica y represiva del modelo neoliberal. Nuestros espacios de trabajo y el futuro de nuestros hijos están en juego, advierten desde las centrales. Porque la unión hace la fuerza y porque necesitamos reconocernos, fortalecernos y organizarnos como integrantes de la clase trabajadora argentina, finaliza la convocatoria para el próximo 1 de mayo en nuestra ciudad. ATE toma la Secretaría de Agricultura Familiar en Bariloche. Ante la ola de despido dispuesto en esa dependencia, los trabajadores decidieron tomar las instalaciones, exigiendo la reincorporación de los trabajadores, denunciando el vaciamiento y el riesgo de cierre de la oficina en Bariloche. En el caso puntual de la Secretaría de Agricultura Familiar, se cuentan 100 nuevos despidos a nivel nacional, al menos 3 de ellos en la provincia de Río Negro. Semanas atrás, el sindicato denunció el despido del delegado sindical Liguel Castillo y el avance del cierre de las oficinas centrales. Nuevo paseo colectivo por la memoria y la identidad. Hoy jueves, desde las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo un nuevo paseo colectivo por la memoria y la identidad, recorriendo diferentes espacios de la memoria que hay en nuestra ciudad y que recuerdan a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. El paseo iniciará en el Jardín de la Memoria, ubicado en la esquina de las calles Gallardo y 7 de marzo, lugar en el que se ubican las baldosas con los nombres de las víctimas de la AAA y de la última dictadura cívico-militar en la zona. En esta oportunidad van a participar estudiantes de la Escuela 349 del barrio Seferino, acompañados por padres, directivos e integrantes de la Junta Vecinal. Además, estarán presentes alumnos de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, concejales y funcionarios municipales. El intendente de Fernández Oro mandó una patota para atacar a los trabajadores municipales. Momentos de gran tensión se vivieron ayer en las puertas del edificio de la Municipalidad de General Fernández Oro, cuando un grupo de matones atacó la sede municipal donde los trabajadores se encontraban manifestando contra los despidos. El grupo, que fue mandado por el intendente de Cambiemos, Mariano Lavín, rompió vidrios, atacó automóviles y prendió fuego a una carpa de ATE. El grupo violento también enfrentó y atacó al personal policial que se encontraba en el lugar. Las noticias nacionales. Alta adhesión al paro de los docentes bonaerenses a pesar del amedrentamiento y las amenazas. El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que el acatamiento al paro docente bonaerense tuvo un promedio del 90% al cerrar un importante acto frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. En su discurso, Varadela apuntó directamente contra la gobernadora María Eugenia Vidal al afirmar que la educación pública no puede esperar y que hagan lo que hagan, digan lo que digan, este frente de unidad docente no va a firmar una pauta salarial a la baja. Paro de los metalúrgicos. Tras el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresariales de la industria, la Unión Obrera Metalúrgica realizará un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo el próximo jueves 3 de mayo en rechazo al aumento salarial del 12% que les ofrecieron. Los industriales insisten en ofrecer un aumento del 15% que está muy lejos de los cálculos del Fondo Monetario Internacional, que estima la inflación para este año en un 20%. Los docentes neuquinos resolvieron otra semana de huelga y serán 3 consecutivas de paro. El gremio docente de esa provincia resolvió prolongar hasta el 4 de mayo el paro que mantiene desde hace 2 semanas en demanda de una pauta salarial para el 2018 tras fracasar las negociaciones con el gobierno de la provincia. La decisión fue votada por el plenario de secretarios generales de la Asociación Trabajadores de la Educación, ATEN, reunido ayer en Villa del Chocón, después de una tensa situación que protagonizaron dirigentes del gremio con un grupo de padres y madres autoconvocados que exigían la reanudación de las clases tras bloquear el ingreso al centro educativo. Cambiemos no acepta cambios en las tarifas. En su informe en la Cámara Alta, el jefe de gabinete dijo que el gobierno está en contra de que el Parlamento sea el lugar donde se fija la política tarifaria. También rechazó la pretensión de los gobernadores de eliminar el IVA de las facturas de los servicios públicos. El gobierno desoye el amplio clamor que se oye en todo el país en contra de estos tarifazos inhumanos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.